cuando no era cantante, antes de que yo me hiciera un cáncer. Mami, extraño tu olor, necesito tu calor. Ven, que yo te quiero hacer el amor. Escuchando de fondo la magia del amor, como lo hacemos antes dentro de tu habitación. Mami, extraño tu olor, necesito tu calor. Ven, que yo te quiero hacer el amor. Escuchando de fondo la magia del amor, como lo hacemos antes dentro de tu habitación. Como antes, baby, vamos a hacerlo como antes. Como cuando no era cantante, antes de que yo me hiciera un gantel, antes de ponerte ese implante. Como antes, baby, vamos a hacerlo como antes. Como cuando no era cantante, antes de que yo me hiciera un gantel, antes de ponerte ese implante. Antes de esconderte, voy a salir a buscarte. Deja de mostrarte que ya no soy el de antes. Rico voy a tratarte, nuestro eso aparte. Vamos a hacer deporte, después pa'l restaurante. Baby, vamos a hacerlo lo duro como antes. Y si tú quieres, mañana puedo olvidarte. Dale un beso a tu mamá de mi parte. Y si tú quieres, ya sabes dónde encontrarme. Como antes, baby, vamos a hacerlo como antes. Como cuando no era cantante. Necesito tu calor, ven, que yo te quiero hacer el amor. Escuchando de fondo la magia del amor, como lo hacemos antes dentro de tu habitación. Mami, extraño tu olor, necesito tu calor, ven, que yo te quiero hacer el amor. Escuchando de fondo la magia del amor, como lo hacemos antes dentro de tu habitación. Ando por la calle, ando en el goceo. Tú sabes, mami, yo me cuido de los feos. Pendiente a ti, a las otras yo ni las leo. Extraño los perreos, dándote dedo. Me tienes preso, mándame de eso, eso. A mí me debes codra ileso. Te juro que ha sido difícil el proceso. Ando con culos, pero mami, yo te pienso. Soy un bandido, pero roto. Vamos para el Bibi, yo te la exploto. Más todavía, tengo las fotos. Estoy loquito por romperte ese toto. Como antes, baby, vamos a hacerlo como antes. Como cuando no era cantante, antes de que yo me hiciera un gantel, antes de ponerte ese implante. Como antes, baby, vamos a hacerlo como antes. Como cuando no era cantante, antes de que yo me hiciera un gantel, antes de ponerte ese implante.